Hola, me llamo José Manuel Núñez Lago. Soy el director general de Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar los envases de vidrio en España. En España cada año se recicla más. En 2016 se han reciclado más de 752.000 toneladas de vidrio, que representa un aumento del 4% con respecto al año anterior, un crecimiento que experimentamos por segundo año consecutivo. Cada español recicla 16 kilos de envases de vidrio, con una tasa de reciclado estimada de 73,5%, es decir, 7 de cada 10 envases que se consumen se reciclan. Esta tasa es superior a lo que establece la normativa vigente, del 60%. Estos datos se deben al esfuerzo de todos, no solo de Ecovidrio, sino también de las administraciones, de las más de 8.000 empresas que financian nuestra actividad, de los medios de comunicación y de los grandes protagonistas, los hosteleros y los ciudadanos. A pesar de que estamos contentos con los datos actuales, aspiramos a reciclar el 100% de los envases y, en todo caso, a cumplir holgadamente los objetivos de la Unión Europea, que ahora se están discutiendo. Nos hemos fijado el objetivo de reciclar el 77% de los envases en 2020, cuando la Directiva Europea está planteando el 75% en 2025. Para ello, continuaremos con nuestro plan estratégico que iniciamos en 2016. Invertiremos en la recogida de vidrio, para que sea más eficaz y sostenible. Añadiremos 40.000 contenedores más de aquí a 2020. Y seguiremos implementando servicios de recogida especiales puerta a puerta en zonas donde hay mucha hostelería, como los cascos históricos, donde la recogida con el contenedor convencional no es la más eficaz. El año pasado llevamos a cabo este tipo de recogida en más de 40 provincias, como Valencia, Alicante, Sevilla o Málaga, y a finales del próximo año esperamos iniciarlo en Madrid. También hemos invertido 7,5 millones de euros en campañas de concienciación y queremos invertir en los próximos 5 años 37 millones para todos los públicos, como los niños, unos auténticos embajadores del reciclado, porque luego animan a sus padres. Ecovidrio siempre ha hecho un esfuerzo importante para promover una hostelería más sostenible. Para ello realizamos planes de concienciación concretos y para facilitarles el reciclado. Por ejemplo, en 2016 hemos facilitado a más de 30.000 establecimientos hosteleros más de 22.000 cubos de reciclaje y queremos entregar en los próximos 5 años 115.000 cubos. Todavía se siguen cometiendo errores a la hora de separar la basura. En nuestro caso, uno de los más comunes es el de incluir en el vidrio los vasos de cristal. No obstante, el porcentaje de los impropios es menor del 2%, incluidas las bolsas de plástico o las copas de cristal. El gran enemigo del reciclaje de vidrio es la cerámica, porque no se funde. En realidad, el gran reto es convencer a los que no reciclan.